que lo tenemos en línea al presidente del Centro de Consignatarios de Productos del País, Fernando Santamarina. Fernando, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, se acerca el día de los festejos que honran los 100 años del Centro de Consignatarios. Uh-huh. Así que la verdad que le queremos rendir homenaje a nuestros antecesores o antepasados que tanto hicieron por la producción y por el servicio al productor agropecuario. Exactamente. Y bueno, ¿cómo lo van a festejar, Fernando, ustedes? Porque es el día de mañana el aniversario, ¿no? Bueno, el Centro de Consignatarios va a rememorar, va a hacer un poco de historia de lo que fue el origen hace 100 años, en el año 1912, uh-huh. con unos integrados, un conjunto de integrantes de la sociedad rural que se juntaron en agosto de ese año para lograr formar el Centro de Consignatarios, del cual la sociedad rural en ese momento fue socia también. Y bueno, más que los festejos es conmemorar lo que hicieron nuestros antepasados, porque claro. el centro hizo mucho por lo que se refiere a leyes de carnes, a través del Senado de la Nación. La hacienda se vendía con precio a fijar, que ponían los frigoríficos de exportación. O sea, uno no sabía qué precio venía hasta que nos le decían ellos. Claro. Y claro. Eso cambió el centro, lo cambió la ley, uh-huh. pero lo que estuvieron para que saliera fue el Centro de Consignatarios. Claro, yo estaba leyendo un poco la historia y hay apellidos de aquel momento cuando se formó el Centro de Consignatarios de Jorge M. Méndez, Agustín Pagazano, Domingo Salaverri, Juan Lalor, Enrique Santamarina, Antonio Crucel, Mariano Agüero, Víctor Castaños y Antonio Lanuse. Enrique Santamarina, ¿qué vendría a ser de usted? Enrique Santamarina vendría a ser hermano de mi abuelo. Ajá. Y abuelo mío. Y hoy tenemos otro Enrique Santamarina, que si bien es productor agropecuario, viene a ser hijo de él. Ajá. Tiene sus orígenes por ahí, por Tandil, ¿no? Los orígenes de Santamarina, sí, de Tandil, digamos, no, de España, pero se radicó claro. En Buenos Aires y terminó en Tandil. Uh-huh. Digamos que nosotros somos oriundos de Tandil, toda uh-huh. la generación que le sigue. Yo soy recién la quinta generación. Uh-huh. Vale decir que los Santamarina que vinieron a formar el Centro de Contratos están desde hace rato en la consignataria, digamos. Con temas de consignación de hacienda. Claro. Fernando, ¿qué análisis hace usted como presidente del centro de este momento que está atravesando la ganadería? Bueno, la verdad que uno mira para atrás y ve todo lo que hicieron los antepasados y es muy lindo los logros que han, en lo que se ha logrado en este país, como un país que llegó a ser de los primeros en importación de carne y en calidad de carne de lo mejor que había. Hoy en día se ha sufrido una baja, de tremenda baja de stock, y si no hacemos algo para revertirlo, estamos mal. Claro, y con exportaciones acotadas, ¿no? Para recuperar lo que se ha perdido en lo que se refiere a stock de hacienda. Sí. Y eso, en el corto plazo, eso nos puede traer mejores precios, pero no sirve. El productor lo que quiere es producir. Y lo que quiere es producir más y mejor. No. Claro. No estamos bien, y el futuro, si no hacemos, no tomamos medidas políticas, sobre todo, que apoyen al crecimiento del stock, vamos mal. Claro. Claro. Sí, además con exportaciones acotadas, ¿no? Sí, imagínese que el hecho de que se abra la exportación, que exportaba un 10%, no es significativo en cuanto a la cantidad de hacienda que dejábamos de volcar al consumo, pero sí es significativo para un productor que le cortan las posibilidades de meter novillos de 500 kilos, claro. Y entonces, bueno, vendo novillos de 420 kilos. ¿Y quién sufre el problema? Lo sufrimos todos, porque cada vez hay menos perspectivas de progreso. O sea, el mecanismo que hay que lograr es que la Argentina vuelva a ser exportador y número uno, no número 10 como pasamos a ser ahora. Claro, claro. Sí, estaba viendo los que seguimos el mercado de Liniers de cerca en materia de precios, que por ejemplo hay poco novillo en oferta, mucha hacienda liviana. Por ejemplo, ya hace un tiempito que la mayor entrada es de terneros o novillitos, que son animales muy livianos que nos estamos comiendo y bueno, y los novillos no llegan a ser novillos, ¿no? Todavía el consumo se comió el animal joven y exportó el animal viejo, el animal claro. de tres años. Uh-huh. Ese animal de tres años, por más que sea el 10% de lo que se vende, es a lo que apunta un productor para meter más kilos y tratar de cuando vende poder reponer con tres terneros. Uh-huh. Ahora cada vez que vende un novillo puede reponer dos terneros con un novillo. Y ahí es donde se achica el poder de compra de vuelta. O sea, yeah. Sí o sí tenemos que tratar de exportar nuevamente todo lo más posible. Exacto. Bueno, Fernando, yo le agradezco profundamente este contacto, aunque sea corta, nos hubiera gustado dialogar más con usted, pero el tiempo en radio es tirano también, así que le mando un abrazo grande y el saludo para todos los consignatarios, muchos amigos nuestros, algunos que están en la comisión directiva y otros que son partícipes del centro de consignatarios. Bueno, deseo que tengan muy feliz cumpleaños. Quería expresar entonces el saludo por estos 100 años. La comisión directiva está formada precisamente por Fernando Santamarina como presidente. El vicepresidente primero es Adalberto Monasterio, el vicesegundo Javier Crespo, el vicetercero Julián Lalor, los directores titulares Ignacio Gómez Álzaga, Jorge Aguirre Urreta, Carlos Bledel, y después los directores suplentes Matías Durañona Hijo, Juan Ganli, Juan Wallace, Juan Perkis, Martín Gelalor, Gervasio Sáenz Valiente, Miguel Gajan y Daniel Daró. Así que bueno, muchas felicidades para mañana para el Centro de Consignatarios de Productos del País. Hacemos la pausa.